Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Mauro Millán, Lonco de la Loft Villan Maguisa. Mari, Lonco, ¿cómo está usted? Laura lo saluda por acá. Mari Languien, Mari Compuche, Pichichalian Mapurungumuten, Fachanta Maita Melen Fuyopche Guaría. ¿Cómo es Calen? Languien, ¿cómo es Calen? Bien. Lonco, hace un tiempito que no hablamos antes de la liberación de las Lamiende, de la RUCA en la prisión domiciliaria, mesa de diálogo por medio, y ahora hay una homologación del acuerdo por parte del Poder Judicial. Lonco, ¿qué significa esto? Bien, para poner un poco en contexto, durante más de 8 meses que los Lasquenguincul Mapu, las Languien, que estuvieron detenidas junto con sus pichiche, con sus niños, uh-huh. Más hay que agregar también la gente que quedó en situación de clandestinidad, que hasta el día de hoy está en esa situación, sufrieron la determinación de un Estado que a través de sus poderes ordena el despojo de sus derechos, ¿no? Desde el desalojo y finalmente la persecución judicial que hasta el día de hoy pesa sobre este lo. Uh-huh. La cuestión es que la mesa de diálogo, que es una mesa que planteó una discusión claramente política a este conflicto, que tuvo su dilatación, que hubo sectores como Parques que no querían finalmente consumar y que se materializara este acuerdo, porque sabemos claramente que este acuerdo iba a tener impacto sobre la justicia y fundamentalmente sobre la situación de detención de las Languien. Finalmente sucedió, ¿sí? Fue una discusión de muchas horas ahí en la ex-ECMA. Uh-huh. Finalmente uh-huh. Se materializó este acuerdo para que nuestro pupeño y pulanguien sepa. Nosotros discutimos básicamente con nuestras Languien como rehenes, ¿sí? O sea, nuestra discusión estaba en una absoluta desventaja con respecto al Estado. Gente clandestina, mujeres detenidas con sus hijos. O sea, no teníamos mucho margen como mesa, como autoridades mapuches, para proponer cuestiones que sean superadora. Uh-huh. Todo lo contrario, estábamos sujetos a una situación muy difícil, pero que íbamos también con la decisión de las Languien de que la prioridad era, y sigue siendo, el espacio de la marcha y el rehue. Uh-huh. Sí, todo eso se discutió y finalmente se acordó esos puntos que ya venía, se había tratado durante varios meses atrás en otro encuentro. El tema es que para que esto tenga impacto en la justicia, dicen que tiene que la justicia misma homologar este acuerdo. Uh-huh. Bueno, eso fue lo que sucedió hace algunas horas, a partir de que el juez Greca, juez federal, toma este acuerdo y lo lo introduce en la causa. Uh-huh. Esto necesariamente tiene que, nosotros creemos que debería aplicar un artículo del Código Penal. Es un artículo que el Código Penal, no sé si la mayoría sabe, pero se reformó, y entre esta reforma uh-huh. hay un artículo que es el número 34 que plantea esta situación, ¿no? Cuando se da una discusión con estas características, no hablo estrictamente de los pueblos indígenas, sino en general, ¿no? Uh-huh. De que la justicia puede admitir una salida a través del diálogo y debería dejar sin efecto la causa que en este caso nos tira a nosotros como mapuche, como imputados, uh-huh. y al Estado como la querella, ¿no? Uh-huh. El tema es que debería o pausarse esta situación o directamente la causa tendría que quedar sin efecto. Uh-huh. Lonco, y usted nombró que hay integrantes de la LOF ante la entrada del Comando Unificado, la persecución, lo que pasó es que están en una situación de clandestinidad, como usted lo decía. ¿Este acuerdo no llega a aquellas personas, o revisar la situación judicial y de persecución también que tienen estos Lamien? Bueno, el tema es que entiendo yo que hay varias causas que pesan sobre el LOF. Quizás en esta específicamente también le beneficia a la gente que está en situación de clandestinidad, ¿no? Porque, a ver, uno de los principales motivos, entre comillas, que el Ejecutivo, este actual gobierno, decide impulsar la creación del Comando Unificado para posteriormente desalojar a la comunidad fue el presunto vínculo que hay de la comunidad con respecto a un incendio de una casilla. Bueno, no hay pruebas, no tienen pruebas para demostrar que fue la comunidad, ¿no? Eso, claro. Por más que hablen, punteros de partidos políticos que permanentemente propician la persecución del pueblo mapuche, no hay pruebas. Entonces, creemos que, bueno, ahora eso es terreno estrictamente de los abogados, de la justicia, que tienen que plantear, de hecho, estamos esperando de que nos hagan un viste que cada vez que aparece algún tipo de documento para el común de las personas, un documento emitido por la justicia, tenemos que buscar a alguien que lo codifique, porque sí. Uno no es, nosotros no somos abogados. Además, para cómo ha actuado el Poder Judicial, siempre es pegarle no dos vistas, sino tres o cuatro, ¿no? Sí, la letra chica, la todo, vuelta, absolutamente sí. Todo. Entonces, estamos esperando que los abogados nos indiquen qué alcance tiene esta decisión del juez Greca. Estamos esperando, porque queremos saber también cómo va a ser el futuro de las personas que están en situación de clandestinidad, cómo va a ser también el futuro de las diferentes causas. Claro. Y por otro lado también estamos viendo de que se propicia por parte de de sectores de la derecha, principalmente de los sectores que están vinculados con los negocios inmobiliarios, de que se continúe con la persecución judicial sobre los Lasquenguincul Mapu y sobre el pueblo mapuche, digamos. Entonces, queremos saber si finalmente esta decisión de la justicia implicaría una acción que de alguna manera ponga en resguardo la integridad física de todos los miembros de la comunidad. No solo de las Lasquen que vivieron la situación de prisión domiciliaria. Feley, Lonco. Y con eso, ¿no? ¿Cómo es la sociedad? ¿Cómo son los poderes, no? Porque las Lamien estuvieron 8 meses detenidas en una prisión domiciliaria, abandonadas por el Estado, salvo por la guardia que tenían afuera o los embates que iban pasando, pero después cuando el tiempo transcurre, son liberadas, pero no hay no hay un reconocimiento ni de ninguno de los poderes ante esta situación, ante el mal que hicimos, ¿no? Como en este caso como poder judicial y también como poder político, pero eso por ahí corre para el lado de la mesa de diálogo, porque es el poder político. Digo, y en esto es como que siempre hay que andar luchando, ¿no? Para el resto de la sociedad, por si aparece Diego Frutos, por si el consenso Bariloche, por si y fortalecerse por ese lado, ¿no? En esto a veces no lo vemos como sociedad, que en esta lucha o en algunas otras quedan ahí las cosas, pero se sufrió y se tiene que seguir trabajando para sacar estigmas o prejuicios encima, ¿no? De en este caso en la Huincul Mapu, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ahí por un lado es la posibilidad que podemos establecer algún tipo de discusión política, insisto, en una situación de absoluta desventaja, pero que sin embargo, y esto me parece importante destacar, que todos los que participaron en la mesa de diálogo a autoridades del pueblo mapuche estuvieron absolutamente a la altura de esta discusión. Sin embargo, es una parte de la discusión con este Estado o con esta sociedad, porque hay sectores, como recién dije, propician un escenario de persecución, de judicialización y fundamentalmente de violencia, ¿no? Pero hay una inmensidad de preguntas que están sin respuesta, porque recién mencionaste la Anguiana Frutos. hay mucha gente que se está quedando con propiedad privada dentro de parques. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo llegaron estos privados a hacerse de tierras en parques? Pregunta que no es que lo hacemos solo en una radio, pregunta que le hacemos a los propios funcionarios que no nos han respondido. No, hay muchas preguntas. ¿Cómo está Frutos ahí en parques nacionales? ¿Por qué él tiene el privilegio, él y todos los que hoy arengan el consenso Bariloche, negocios inmobiliarios? ¿Y ellos, quién nos interpela? ¿Cómo se hacen de las tierras en ese lugar, en parques nacionales? Bueno, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Sí hay respuesta para estos sectores cuando quieren que avancen la policía, la justicia sobre la demanda de un pueblo milenario como es el pueblo mapuche, Mapuche Tehuelche, pero para este tipo de demanda no hay respuesta. Y no hay reparación, sino lo que se consigue a través de la lucha, ¿no? De reunirse, de organizarse, de buscar también a otros sectores, porque esto que llevó 8 meses, ¿no? ¿Cuál es, Lonco, su evaluación de este tiempo transcurrido? Por un lado, las LAMIAN detenidas, pero también organizaciones, parte de la sociedad movilizada ante esta situación. Yo creo que fue un momento importante de aprendizaje para el pueblo mapuche. Yo entiendo de que tenemos una multiplicidad de expresiones en nuestro pueblo, si no, no seríamos un pueblo, ¿no? Un pueblo es un pueblo heterogéneo que diversos sectores del pueblo mapuche articulan de la manera que les parece la más correcta para acceder y materializar derechos, ¿sí? Bueno, en este caso varias expresiones se juntaron, algunos que somos más afueristas. Para mí, por ejemplo, la primera vez que me siento a discutir en este tipo, digamos, de mesa, ¿no? Porque siempre pienso que el Estado es un Estado poco versátil, es un Estado que se mantiene rígido, es un Estado que gobierna, sus gobiernos es para seguir sosteniendo, bueno, el privilegio de un sector, que es el sector que se ha quedado con nuestros derechos y que... Uy, se nos ha cortado, ahí estábamos escuchando a Mauro Millán, quien es Lonco de la LOF Pillán Maguiza. ¿Por qué? Por esto que se dio a conocer en el día de ayer, que tiene que ver con una homologación, o sea, el Poder Judicial acuerda y reconoce el acuerdo realizado en la mesa de diálogo.